nuestra intención no es competir con tu MP3, porque definitivamente le ganamos. Somos Onda Brava, la radio retro de Costa Rica. ¿Sabías que un pico de voltaje puede destruir tu televisor, computadora o refrigeradora en segundos? No pongas en riesgo tus equipos. En De Castro y Torrentes tenemos sistemas de protección contra sobrecargas y picos eléctricos para todo tipo de aparatos. Tecnología confiable, instalación profesional y asesoría experta. Llama o escribí al 8474-2777, decastroytorrentes.com. Hola, soy Alba y hoy quiero contarles por qué Wanna Work es más que un coworking. Primero, por la flexibilidad de nuestros espacios, que se adaptan a tus necesidades. Nuestros espacios están diseñados de manera moderna, inspiradora y en conexión con la naturaleza. Las conexiones aquí son muy valiosas. Puedes crear networking con otros profesionales. Dentro de nuestros servicios te incluimos café, internet más rápido y áreas de relajación. En Wanna Work te brindamos todo lo que necesitas para trabajar mejor. ¡Te esperamos! WhatsApp 8567-2091. Mensajero que se respeta, cuida sus documentos como oro. No arriesgues tus entregas con bolsos que se empapan o se abren en medio del camino. En Textil GM tenemos el bolso perfecto para vos. Tres capas de tela impermeable, cierre con velcro y broches de seguridad. Cintas reflectoras para mayor visibilidad. Hecho para durar y resistir el trajín diario y el clima de Costa Rica. Y por solo 18 mil colones, precio de fábrica. Escribinos al 8752-9348. Asegura tu bolso profesional. Textil GM, hecho para mensajeros de verdad. Can't hold. llama Life is a Highway, la vida es una autopista. Muchos sabios han descrito a la vida como un camino que inicia y tiene un final, como todos los caminos. Te subes a un carro y manejas y llegas a un destino y es el final. O el final de la ruta, quienes han viajado haciendo sus recorridos por todo el mundo, gente que ha empezado desde el sur de América, han llegado hasta Alaska y se acaba el camino. Llegas al final del camino. Y la vida es un camino, una carretera, con sus subidas, con sus bajadas, con sus curvas, con sus paisajes y a veces con lugares que no son tan agradables de pasar. Días de calor, días de lluvia, de día, de noche. Y me gusta esta comparación del camino y la vida, pero adaptándola a la modernidad y a los que conducen, a los que manejan. Manejé muchos años, trabajé muchos años manejando, no porque fuera chofer, sino porque trabajaba como técnico y andaba por todo el país, anduve por muchos lugares, conocí gran parte de Costa Rica. Y en algún momento pues se me asignó la zona de Guanacaste y aquí me quedé. Y manejaba mucho. Recuerdo una vez que venía de Punta Arenas en la noche y hubo un accidente por el sector de Sardinal de Punta Arenas, ahí por ese lado de... Después de Cuenca y todo eso, ahí en esa recta ahí hubo un accidente y se detuvo el tránsito. Y la gente se enojaba, se quejaba. ¿Y ahora qué pasó? Y todo el mundo maldiciendo por lo que había pasado. Como si su tiempo y su vida fuera más valiosa que lo que acababa de suceder. Como si el llegar temprano a comer fuera más importante ante lo que acababa de suceder. Ve lo egoístas que somos. Y lo insensibles que somos. Pensamos que por ir metidos en una máquina adentro nos desconectamos de todo lo que sucede afuera y no somos ni siquiera capaces de ser empáticos ante una situación tan terrible como la que estaba sucediendo. ¿Y qué había pasado? Resulta que un camionero venía con su camión cargado y algo pasó con sus frenos que se trabaron y alzó llama la grasa de las bocinas. Y prendieron fuego las llantas de atrás del camión. Él, viendo la urgencia, tratando de zafar la carreta para que no se dañara lo que venía, la carga, para que no se dañara la carga, explotaron las llantas, matando al conductor, dejándolo muerto, tirado en la calle, prendido en llamas. Y la gente enojada porque no podían pasar. Y si fuera su hijo, si fuera su hermano, si fuera su papá, su abuelo, su mejor amigo, el que estuviera ahí tirado. ¿Qué pensarías? Y a veces pensamos que la vida es indiferente, como que no transitáramos en la misma autopista, como que no transitáramos por la misma calle. Y pensamos que tenemos el derecho de vía siempre, que el derecho es poder transitar libremente a toda velocidad y hacer lo que nos da la gana. ¡No! ¡No! La vida no es así. Rayos X a domicilio ahora llega hasta su casa o empresa con la más avanzada tecnología digital, con menos exposición a la radiación y sin necesidad de revelado. La imagen digital se procesa y llega a los profesionales de salud de manera inmediata, acelerando el diagnóstico y acceder a detalles con mejor calidad y nitidez. Las radiografías se pueden almacenar en computadora, CD y memoria, o ser enviados por WhatsApp y correo electrónico. Rayos X a domicilio cuenta con unidad móvil completamente acondicionada. Llámenos al 22-62-51-45 o al 88-18-60-80. Búscanos en Facebook o visite rayosxadomicilio.net. ¿Hace cuánto tiempo nos escapan juntos? En Villasol, en Playa Hermosa, Guanacaste, cada amanecer tiene vista al mar. Relájese en una villa privada, disfruten de todas las comidas incluidas y bebidas en el mar de la piscina. Romance, naturaleza y descanso en un solo lugar. Y atención, hay una oferta especial si reservas llamando al 4001-6462. Villasol, más que un hotel, es un refugio para el romance. La mayoría de personas alguna vez en la vida hemos tenido hongos en las uñas. Hemos intentado cualquier cantidad de remedios y no hemos podido erradicarlos. Yo te tengo la solución el día de hoy y se llama Árbol de Té. ¿Cómo puedo utilizarlo? Aplicamos una gotita o dos gotitas en la uña previamente limada todas las noches, por lo menos durante 3 meses, y dile adiós a ese hongo tan tedioso. Te da la recomendación Esteban Delgado, naturista. Puedes conseguir este producto en Macrosalud, Nicoya y Santa Cruz, y también en Ciudad Macrobiótica, en Liberia. ¿Recuerdas el perfume que usaba tu mamá cuando eras niño? Ese aroma que llenaba la casa de calidez y amor. Este Día de la Madre, revive esos momentos con un perfume de aroma Sami. El regalo que trae de vuelta los mejores recuerdos. Hacemos envíos a todo Guanacaste sin costo extra. 6050-6850. Aroma Sami. Nuestra intención no es competir con tu MP3. Porque definitivamente le ganamos. Somos Onda Brava, la radio retro de Costa Rica.